En primer término quiero agradecer a vuestra radio, a ustedes, porque es un medio popular que hay muy poco. Nosotros estamos invadidos por abajo, por arriba, por todas partes con los medios oficiales, y que ellos, la mayoría de las informaciones son puras mentiras. Entonces echan a perder la memoria a la gente, le meten atrocidades. Por lo tanto, ustedes, los que trabajan en la radio, que llevan un buen tiempo ya, nosotros la escuchamos a veces. Es muy importante lo que están haciendo. No lo dejen de hacer. Cada vez hagan lo mejor. Es muy es lo que necesitan los trabajadores, el pueblo, los sin poder, necesitan una radio como la de ustedes. Eso quería decirle. Bueno, vinimos una delegación que tuvimos primero en Valdivia, después en Temuco y ahora en Concepción. Y la verdad es que yo hasta le puse nombre al grupo, porque tiene que ver todo esto con la vida de mi compañera Luisa Toledo, que estuvimos 59 años casados. Ella fue una mujer fantástica que salió de la muerte y cambió y ayudó a mucha gente, y es conocida Luisa Toledo. Entonces ella hizo una autobiografía y se sacó un libro y andábamos, vinimos pero a nosotros no nos interesaba tanto el libro, ni lo que, sino que eso la editorial Seibo lo sacó. A nosotros no nos interesaba venir a mostrar lo que significa Luisa Toledo para mucha gente, para miles de gente. Y entonces es una mezcla de música, de video, de teatro. Entonces es algo como relativamente nuevo, renovado. Entonces yo le puse a esta gira que hicimos, le puse yo como un comando de cultura y de memoria. Entonces hacen falta a realizar actividades a través de todo el país donde se pueda entregar arte, pero que sea un arte comprometido, que exprese los problemas que tienen los sin poder. Y entonces hacer algo como entretenido, como novedoso, si se puede decir. No podemos seguir haciendo las actividades tradicionales, llegan a ser fome, la gente se aburre, porque la idea es que sea algo que tenga arte, que tenga memoria, que tenga elementos de entregar elementos de conciencia y tareas. ¿Cuáles son las tareas que hay que hacer hoy día? Porque no podemos seguir así, como ustedes yo creo que lo dicen, puro tirando piedras. No sirve nada tirar piedras, está bien tirar piedras, pero hay que organizarse, como decía Luisa, hay que estudiar, hay que realmente hacer bien las cosas y no solamente tirar piedras. Entonces pues no avanzamos, se vota, no se vota, se tira piedra, no se tira piedra, y quedamos igual, siguen tomando jóvenes presos, siguen matando y no avanzamos, estamos estancados. Tenemos que desde la práctica buscar forma de avanzar. Eso quería decirle con todo cariño, y sigan en la radio, como les dije al principio, es muy importante lo que hacen ustedes, tiene un valor histórico, la memoria y bueno, y lo que el quehacer popular, que es tan difícil, pero hay que hacerlo, y ustedes son una radio que tiene ideales, y eso es muy importante. Que estén todos bien.